Es la noticia del día, la influenza ya llegó. Compren todos medicina pa' enfrentar al batallón. Ya mejor que te dé un sida, un cáncer o comezón. Hoy más vale ser suicida con taquitos de pastor. Porque dicen que es la gripa perfecta, porque dicen que es la gripa perfecta. No te vayas a perder, cuñado, todo se acabó. Porque dicen que es la gripa perfecta, porque dicen que es la gripa perfecta. Y no saben que el chilango vive bajo del smog. Vete de la capital, pronto todo va a estallar. Quedaremos como zombies, bien quemados por el sol. ¿Y ahora quién nos va a ayudar? No le llamen a Superman. Todos estaremos muertos cuando llegue Indiana Jones. No te vayas a perder, cuñado, todo se acabó. Porque dicen que es la gripa perfecta, porque dicen que es la gripa perfecta. Y no saben que el chilango vive abajo.